azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo Torreón. Estas son las mañanitas.